Dile, bebé, que cuando va a entender que tú estás conmigo y no con él. Dile, bebé, que se va a joder porque tú no piensas en volver. Dile sin temor, que ahora quiere estar conmigo y que no quiere ser su enemigo, pero ser su amigo sería un castigo porque se nota que está dolido. Dile que hay muchos testigos de lo que él hizo contigo, de lo mucho que ha sufrido, que mejor se dé por vencido. Dile sin temor, que lo supere, que la vida a veces duele, que tanto llorico que haga a ti no te conmueve. Dile que no te espere porque no le conviene. Dile que ya existe alguien que a ti el piso te mueve. Calma, no pierdas la calma, que ese disparo al alma se llama karma. Calma, no pierdas la calma, que ese disparo al alma se llama karma. Dile sin temor, que ya todo acabó, acabó. Que lo supere, por favor, que lo supere. Dile que terminó, dile que terminó. Dile sin temor, sin temor, que ya todo acabó, acabó. Que lo supere, por favor, que lo supere. Dile que terminó. Bebé, que cuando va a entender que tú estás conmigo y no con él. Dile, bebé, que se va a joder porque tú no piensas en volver. Dile sin temor, sin temor, que ya todo acabó, acabó. Que lo supere, por favor, que lo supere. Dile que terminó, dile que terminó. Dile sin temor, sin temor, que lo supere, dile que terminó, dile, dile sin temor. Terminó, DJ Vim, este es lo original, la manada, música gratis, super rato, Evolution Studio, la mixtape, música gratis, la más alta calidad, dímelo yo que, Yoshi Film.